Pueden abrir sus Biblias al libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 1 al 11. En esta mañana vamos a estudiar este texto. Filipenses, capítulo 2, versículos 1 al 11. Pueden ponerse de pie para leerlo o quedarse de pie los que nunca se sentaron. Vamos a leerlo juntos. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Señor, gracias en esta mañana por esta palabra tuya tan increíble, increíble en el sentido, Señor, que vemos lo que tú has hecho por nosotros y muestra también la base de nuestra unidad en Cristo. Gracias por este texto tan importante. Ahora pedimos que nos ilumines y nos muestres, Señor, la verdad tuya que es aplicable a nuestra vida hoy día como iglesia para poderla practicar y poderla mostrar al mundo, Señor, que está tan necesitado de la unidad. Pedimos que tú estés con nosotros, tu Espíritu nos enseñe, nos guíe y a la vez nos cambie en nuestra manera de pensar, en la manera de vivir y en la manera, Señor, de que nosotros actuamos en tu iglesia. En el nombre de Cristo, amén. Pueden sentarse. El tema de esta mañana es la unidad en Cristo. En estas últimas semanas ha habido mucha división en los Estados Unidos con la confirmación de un nuevo juez a la Suprema Corte. Estaba pegado a los medios de comunicación mirando los asuntos y es muy palpable de que las divisiones aún son más palpables que antes. Lo podemos mirar a medida que va pasando el tiempo. Estamos mirando las diferencias ideológicas entre dos partidos aquí en los Estados Unidos. Y lo que vemos también es que mucho de esto es base a los asuntos morales, las diferencias que hay entre los asuntos morales de cada grupo. Por un lado está la moralidad conservadora, por otro lado está la moralidad relativa, y los cristianos o evangélicos caen en medio de todo eso. Y en medio están en medio de esa división también, algunos por un lado y algunos por otro. Pero lo que puedo decirles esta mañana es que desafortunadamente no va a mejorar. Eso es lo primero que voy a decirles. Y segundo es porque la división es más que superficial, es moral y espiritual, de lo cual hablaremos en esta mañana. Pero sabe, las divisiones no solamente suceden en la política, suceden en la iglesia también. Y de esto se enfoca el texto en Filipenses y en el trasfondo nuestro como creyentes de más de 35 años, hemos experimentado también lo que es la falta de unidad en la iglesia. Y generalmente eso se lleva a cabo hoy día en muchas iglesias en la Junta Anual de Negocios. Esa es la infamosa, o como le dicen, la famosa reuniones de negocios. Recuerdo en una ocasión mi esposa, íbamos a la Junta de Negocios en nuestra iglesia. Mi esposa dijo, voy a dejar cociendo los frijoles con fuego lento porque vamos a regresar a tiempo. Regresamos casi a la medianoche porque las reuniones nunca duraban lo que decían decir que duraban. a una casa bien ahumada, que duró semanas para que fuera el mal olor de los frijoles quemados. Y todo fue por esa junta de negocio en que muchas veces comenzaban pacíficas y terminaban bastante alteradas. En algunas fui atacado, en algunas de ellas no era pastor, yo era joven de 20 y pico de años, de hermanos que actuaban también como niños y que actuaban carnalmente. Todo eso obviamente afecta la unidad de la iglesia. Como lo ves, sucede en la iglesia también la falta de unidad. Gracias a Dios que estamos hoy día en esta iglesia, Grace, y en Grace lleva 50 años de ministerio en esta iglesia, y créame, no ha sucedido este tipo de problemas de falta de unidad. Obviamente siempre hay dificultades, siempre van a haber problemas, siempre van a haber diferencias, todos somos diferentes, pero esta iglesia se ha mantenido enfocada en el Evangelio por 50 años. Y eso es algo bueno. Usted es parte de una iglesia, nosotros, Grace Español, somos parte de una iglesia que realmente ama a Cristo y quiere propagar el Evangelio, que obviamente hay diferencias entre nosotros, pero no estamos en ese sistema de pelear por las cosas que no son importantes. Buscamos la unidad. Y este texto en esta mañana nos va a mostrar realmente lo que significa tener unidad en Cristo. Créanme que si hay algo aparte de lo doctrinal que divide, que causa problemas a la iglesia, es realmente la unidad de la iglesia. Y lo interesante es también que no hay nada que cause más que el mundo rechace a la iglesia que la unidad de la iglesia. Cuando la iglesia no está unida, el mundo no quiere escucharnos. Eso es lo que no entendemos muchas veces nosotros. Aparte de eso, lo que no entendemos es cuando hay desunidad o falta de unidad en la iglesia. No solamente es la reputación de la iglesia que está en, digamos, o está para perderse, es la reputación de ¿quién? De Cristo, porque decimos yo soy seguidor de Cristo. Nuestro Señor en Juan 17:11 oró y dijo que quería que nosotros fuéramos uno como yo soy uno. La unidad fue algo por lo cual Él pidió. Esa debe ser nuestra oración hoy día, pedir que la iglesia, y obviamente nosotros como iglesia local representamos parte de esa iglesia, que debemos tener unidad. ¿Qué impide la unidad en la iglesia? Se ha preguntado en eso. Pablo nos da una imagen de por qué sucede la falta de unidad en Filipenses 1:17. Dice que había algunos creyentes que estaban predicando a Cristo, pero lo hacían por ambición personal. Y esto estaba causando división en la iglesia en Filipos, el deseo personal, lo que nosotros queremos, los deseos ambiciosos que tenemos, las motivaciones equivocadas, causan la falta de unidad en la iglesia. Otra cosa más que actúa junto con esto es el orgullo, que está atado a la ambición. El orgullo nos lleva a pensar que nosotros tenemos la razón todo el tiempo. Nos lleva a pensar que tenemos el derecho de ser reconocidos. Nos lleva a pensar de que debemos de ser tratados lo mejor posible y que debemos de recibir lo mejor sin importar lo que cueste a otras personas. Pablo comienza el capítulo 2 diciendo, por tanto, vea lo que dice, por tanto. ¿Qué quiere decir eso? Está conectándolo con el capítulo 1, versículos 27 al 30, donde habla de que debemos de combatir unidos por la fe del Evangelio a aquellos que se oponen. ¿Quiénes eran aquellos que se oponían? Eran personas que quizás pertenecían a la comunidad romana, que apoyaban al gobierno romano y se oponían a lo que los creyentes decían. Y Pablo dice, por tanto, porque eso está sucediendo, sus vidas deben demostrar la unidad en la iglesia. Deben demostrar ese amor como iglesia para que ustedes puedan compartir con otros el Evangelio. Y Pablo en los primeros 4 versículos comparte la motivación de esta unidad. Y lo expresa en 4 indicativos que comienzan diciendo sí de esa manera. Y la segunda parte de este texto enfoca en la unidad, versículos 5 al 11, mostrando a nuestro Señor Jesucristo como el Señor de la iglesia, en el cual toda la unidad se basa. Y recordemos algo cuando leemos este texto, que esto no fue dado para que nosotros individualmente lo practiquemos en la casa. No es la idea esa, aunque se puede aplicar. Pero cuando hablamos de unidad, esa es la unidad en la iglesia. Ya sea reunida aquí o fuera en otro lugar reunida. Estamos reunidos en grupos pequeños o en grupos de discipulados o en clases de conexión. La unidad se demuestra en la iglesia y en ese diálogo y esa relación con la iglesia. Así que cuando leemos este texto no pensemos, ah, esto es lo que tengo que hacer en mi casa. No, lo tienes que hacer con la iglesia. Si vives aislado toda la semana, no vas a tener falta de unidad porque no puedes estar de acuerdo contigo mismo, aunque puedes. Quizás estás de acuerdo y te hablas a ti mismo, pero la idea es que cuando convives como iglesia, convivimos como iglesia, tenemos que mostrar la unidad. Miremos primero la motivación de la unidad. Pablo comienza diciendo esto en el versículo 1. Si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor. Primero miremos que para que haya esta unidad, debe haber algo que nosotros debemos hacer. El lado humano nuestro es primero que debemos demostrar la consolación, o más bien la palabra que se usa ahí es exhortación, de donde viene la palabra paracletos, Espíritu Santo, dice en Cristo. Quiere decir que como cristianos debemos de animarnos, exhortarnos en Cristo. ¿A qué nos vamos a exhortar y animar? A ser fieles a Cristo, a seguirle a Él fielmente. Y la unidad está motivada por ese deseo de animar a otros a que sigan a Cristo fielmente. Esa es la clase de consuelo que nosotros debemos de dar y expresarlos uno a otros. Esta es la misma palabra que usa en el capítulo 4, versículo 2, cuando Pablo les dice a las dos hermanas que estaban en desacuerdo que deben de animarlas, exhortarlas a que se restablezcan en su relación. Así es que la idea de esta palabra es no solamente animar, pero es también exhortar a vivir para Cristo. ¿Por qué necesitamos consolación? Porque cuando estamos en Cristo y estamos viviendo para Cristo, va a haber resistencia. Tanto el mundo nos resiste, tanto nuestra carne está también peleando dentro de nosotros, pero también entendemos que van a haber situaciones en que nos vamos a encontrar en dificultades, que necesitamos ese apoyo, ese ánimo y aún la corrección de otros hermanos para la unidad. En segundo lugar, Pablo dice que otra manera es la consolación del amor. Dice, si algún consuelo de amor. Pablo ya ha orado en el capítulo 1, versículo 9, que los filipenses tengan un amor, dice él, basado en el conocimiento y en el discernimiento. Pero ahora también les dice que este amor de Cristo, que Él nos demostró en la cruz, debe de ser parte también de nuestra iglesia. Debe ser la manera de animarnos unos a otros. Es bonito compartir tiempo con la iglesia. Comer juntos es bueno, los tiempos que tenemos de comida compartida. Tener tiempo en la enseñanza y en la adoración, en la comunión que tenemos. Pero ¿sabe qué? Si no hay amor, no vale mucho. Pablo dice que ese es el tipo de amor que debe de existir en nosotros. Cuando Pablo dice, sí hay alguna, no está diciendo sí acaso, está dando por asentado. Ustedes tienen este consuelo del Espíritu Santo. Anímense unos a otros. Ustedes tienen el amor de Dios. Ámense de esta manera. Muestren ese amor cuando estén en comunión. Eso es lo que está diciendo Pablo. Significa esta palabra, consuelo, amor, que seamos amigables a otras personas. Eso es como el amor se demuestra, pero la idea va más allá de eso. Es el tipo de trato que tenemos unos con otros, de animarnos a nosotros a seguir unidos. Eso es lo que Pablo dice. Dice dos cosas que nosotros debemos hacer. Tener esa consolación en Cristo, tener ese amor de Cristo. Pero ahora viene también lo que Dios hace. Vea lo que dice en el versículo 1, en la última parte. Si alguna comunión del Espíritu. Si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. ¿Qué es lo que enseña Pablo? Que hay otras cosas más que son parte de la unidad. Uno es la comunión del Espíritu. Y lo que está hablando es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que ha venido a nuestras vidas cuando creímos en Cristo, que nos une en comunión. ¿Y cómo sucede eso? A medida que nosotros somos obedientes a Cristo, empezamos a caminar en esa obediencia Esa es la unión que nos une a nosotros cuando vivimos en comunión con Dios y vamos creciendo juntos con esa obediencia, es que produce la unidad. ¿Cómo puede una iglesia multiétnica, multilingüe, con diferencias sociales y socioeconómicas, tener unidad? La respuesta es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a producir esa unidad a medida que nosotros somos obedientes como iglesia. Pablo dice, si alguna comunión del Espíritu. Pablo sigue diciendo, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. También el afecto profundo y la compasión son parte de la unión de la iglesia. Es interesante que esa palabra afecto entrañable significa intestinos. Porque para los judíos esa es la palabra que describe alguna emoción, algo profundo. Y dice que debemos tener ese afecto entrañable. Es un afecto profundo y emotivo. ¡Wow! Esa es la manera que debemos demostrar nosotros ese afecto unos a otros. Y va acompañado, dice, con misericordia, con la compasión hacia otras personas. Recuerden, nosotros hemos recibido la compasión de Dios, ¿cierto? Cuando Él nos salvó, nos dio su compasión. Es por su compasión que también recibimos nosotros la bondad de Él. Y Pablo dice, ese es el tipo de compasión, de afecto profundo que debemos tener unos a otros. Pablo, sin duda, está haciendo imagen de lo que la iglesia en Filipos ha hecho por él. La iglesia lo había cuidado. Era una de las primeras iglesias que le había brindado ayuda económica. Se habían preocupado por él. Y él sabía que el amor de ellos era profundo, era entrañable. Ahora dice él, ustedes también, recuerden que deben de tener ese tipo de afecto unos a otros como iglesia. Eso es parte de la unidad. Si nosotros queremos tener unidad en nuestra iglesia, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener ese afecto entrañable y esa compasión unos a otros. ¿Cómo se logra la unidad? Versículo 2. Dice Pablo, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ese versículo nos da suficiente para saber qué es unidad. ¿Estamos listos? ¿Cómo se logra la unidad? Primero, teniendo un mismo pensar, un mismo sentir. Dice, sintiendo lo mismo. Es la palabra que usa Pablo en el capítulo 1, versículo 5, y en el capítulo 2, aquí en el versículo 5, donde dice, haya pues en vosotros este sentir, es la misma, sentir o pensar, la idea es de pensar. Y también la usa en el capítulo 4, versículo 2, que le dice a Evodia y a Cinti que tengan un mismo sentir, armonía, un mismo pensar. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Está diciendo Pablo que todos pensemos lo mismo? No. Está diciendo que nosotros realmente como iglesia tenemos que tener la misma meta, el mismo deseo. ¿Qué es nuestra meta? ¿Qué es nuestro deseo como iglesia? ¿Qué es? Es compartir el evangelio. Hacer discípulo. Para eso nos dejó el Señor. Y ustedes deben de estar enfocados y tener ese mismo pensar en que hemos sido llamados para llevar el evangelio a los que no le conocen. Pablo quiere que tengamos esa misma meta también de vivir como ciudadanos del reino de Dios. Tenemos un mismo pensar. Segundo lugar, dice que debemos tener un mismo amor. Dice, teniendo el mismo amor. Ese es el amor del que acaba de hablar Pablo también. Y habló en el capítulo 1, versículo 9. Algunos predicaban a Cristo, dice, y lo hacían por sus malos deseos o intenciones. Pero algunos se lo hacían por amor. Y Pablo dice, sí, ese es el tipo de unidad que debemos tener. Debemos de hacer las cosas por amor. Debemos tener el mismo amor en la iglesia. Y el amor, dice Pablo, no busca lo suyo. No compite para ser más importante. Es el amor como Cristo lo demostró. Y lo va a ampliar más en los siguientes versículos. Ese es el amor que nosotros debemos tener entre nosotros. La gente va a poder ver ese amor, o quizás no lo va a ver si no lo ve. Lo va a poder ver y eso va a animar a la gente a querer conocer más a Cristo. Y eso también nos va a unificar. Ahora, lo opuesto también es cierto. Si no hay unidad en la iglesia, si no hay amor en la iglesia, ¿será que la gente lo va a ver? Sí. Y eso va a hacer que las personas no quieran conocer de Dios. Debemos tener ese mismo amor. Es por eso que es importante que todo lo que hagamos aquí en Grace, lo hagamos con un mismo sentir, con una misma meta, y lo hagamos también demostrándonos todos, mayúsculas por favor, T-O-D-O-S, todos. Mostrar, ¿lo dije bien? O sea, Henry se rió de mí, no sé por qué. Todos unos a otros en el amor de Cristo. La gente tiene que ver ese amor entre todos. ¿Me escucharon que dije todos? ¿O no me escucharon? Todos. Quiere decir que todos. ¿Cierto? Porque a veces lo que hacemos nosotros es, no, yo quiero amar a los que me gusta amar. ¿Cierto? No, eso no es lo que enseña la Escritura. Pablo está diciendo, debemos de tener el mismo amor unos a otros, entre todos. Sin esa clase de amor no va a haber unidad en la iglesia. Número tres, ¿cómo tener esa unidad? Teniendo armonía en nuestro propósito. Pablo dice, unánimes, sintiendo una misma cosa. Literalmente esa frase significa teniendo un mismo espíritu y una misma alma. Y la idea que Pablo tiene es de armonía, que viene de una meta enfocada, una mente que está enfocada en una meta común. La meta es vivir para Cristo, compartir el evangelio con aquellos que no le conocen. Y en el contexto que Pablo está hablando ahí, es el enfoque es de trabajar para Cristo compartiendo el evangelio. Y hay una armonía que está enfocada en vivir para Cristo y servir a Cristo. Y Pablo dice, ustedes deben tener esa armonía en ese propósito que tienen. Deben tener esa misma alma, ese mismo espíritu. Como iglesia debemos trabajar en armonía, enfocándonos en Cristo y al llamado que nos ha dado de ser y hacer discípulos de las personas. No hay lugar para nuestros propios intereses. No hay lugar para nuestros propios deseos. No hay lugar para nuestras prioridades egoístas. No buscamos lo nuestro, buscamos la voluntad de nuestro Señor. Buscamos vivir para Él, para conocerle y para servirle a Él con devoción enfocada como hemos aprendido. Compartimos esto en nuestro diario vivir también. Pero recuerda, eso es parte de la iglesia. Debemos de ser una iglesia que tiene armonía en su propósito de llevar el evangelio a aquellos que no le conocen. Cuarto lugar, versículo 3, primera parte, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. La cuarta manera de tener esa unidad es haciendo nada por egoísmo o para autoexaltación. La actitud de los que estaban predicando, recuerden, en Filipos algunos lo hacían porque amaban a las personas, amaban a Cristo, pero algunos lo estaban haciendo por sus propias motivaciones egoístas, sus propias ambiciones personales. Estas personas eran, dice Pablo, vanagloriosas. Esa palabra vanagloriosa significa infladas. ¿Qué pasa con una persona que está inflada? Cuando le usaban los globos, ¿verdad? Cuando están inflados, se los poncha, pum, se va todo el aire. Porque no tiene nada dentro. La persona que es vanagloriosa se jacta de lo que es cuando realmente no lo es. Aparentan una cosa, pero realmente en lo externo lo aparenta, pero en lo interno no está la realidad. Y esa actitud, dice Pablo, no es digna de Cristo. No debe de ser parte de nuestra iglesia. Y como iglesia debemos de tener en mente esto. No es para nosotros exaltarnos a nosotros mismos. No es para llevar a cabo nuestras ideas o nuestros planes egoístas. Pablo le dice, no, ustedes no hagan nada por contienda es la palabra contiene, egoísmo, o para autoexaltarse. Pablo lo va a explicar más en los versículos 5 al 11. ¿Qué significa eso? Así es que sigamos adelante. Quinto lugar, ¿cómo se lleva a cabo la unidad? Haciendo todo, dice, con humildad y deferencia. Dice, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Todo lo que hagamos como iglesia debe hacerse con humildad, entendiendo quiénes somos en Cristo. Debe ser la manera de actuar para preservar la unidad. Somos humildes porque Dios nos manda a ser humildes, porque reconocemos que solo Él merece la gloria. Hay textos en la Biblia que pudiéramos pasar y hablar sobre el tema de la humildad, pero es muy claro en el Salmo 147 que Dios dice que Él exalta a los humildes, pero humilla a los impíos a la tierra. Dios ama a las personas humildes. Dios quiere que seamos humildes. Y Pablo lo va a mostrar con el ejemplo de Cristo, que Dios ama la humildad, Dios honra la humildad. Y en la iglesia dice, debe de haber humildad y deferencia. La deferencia es que yo considero los deseos o lo que otras personas desean antes que mis deseos, es deferencia. Considerar, dar preferencia, esa es la palabra que usa Pablo. Estimar. Y cuando habla de la paz, Pablo dice, sobrepasa, esa palabra sobrepasa es la misma aquí que dice que debemos tener. Esa, debemos considerarlos superiores, más altos que nosotros. Debemos de tener ese tipo de actitud, deferencia, considerar, dar preferencia a otros antes de buscar lo que nosotros queremos. El deseo es de honrar, animar, edificar a la otra persona antes que inflarnos a nosotros mismos. ¿Sabe qué? Este es un concepto antiamericano. ¿Usted sabe por qué? En la cultura americana es, ¿qué es importante? ¡Yo soy importante! ¡Denme la atención, por favor! Esa es nuestra cultura americana. Yo soy más importante. Yo merezco esto. Yo merezco lo otro. Y Pablo dice, no, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pablo dice, no, en la iglesia para que haya unidad debe de haber altruismo. ¿Qué quiere decir? Que yo me intereso por otras personas y no solamente en lo que yo quiero. Claro que hay cosas que a nosotros nos interesan, pero no son superiores a los demás. Y yo aprendo que debo de dar a otros antes de yo primero recibir. Eso es lo que queremos aquí en Grace Español y nos proponemos a cumplir, hacer las cosas con humildad y con deferencia, considerando a otras personas antes que a nosotros. Pablo ahora nos va a llevar, versículos 5 a 11, al enfoque de la unidad. Esta parte es tan importante y realmente dedicar 10 minutos no es suficiente. Podríamos dedicar horas hablando de este texto, los versículos 5 a 11, porque Pablo va a mostrar lo que se ha llamado himno de Cristo. Porque se cree que es muy posible que fue usado como un himno que se cantaba en la iglesia, un himno cristológico, centrado en Cristo, que habla de Él en estos 5 o 6 versículos que están aquí. Y este texto tiene posiblemente dos interpretaciones, generalmente no entro en interpretaciones, pero es importante que entendamos esto. Primero es que estas, de los versículos 5 al versículo 11, algunos dicen, bueno, Pablo nos dice que debemos tener esta mente de Cristo. Quiere decir que está enfocándose en el aspecto moral. En otras palabras, es que nosotros debemos de hacer esto que dice ese texto. Lo que él hizo, nosotros debemos de hacerlo. Ese es el ejemplo que debemos seguir. Esa es la primera interpretación. La segunda es que esto que miramos aquí es descripción de Cristo, pero que realmente no es para seguir todo al pie de la letra como está ahí, sino es para que entendamos que nuestro poder para vivir la unidad en la iglesia viene de Cristo, quien nos dio ese ejemplo de lo que es humildad y cómo Él ahora también está resucitado y exaltado por el Padre. Y es nuestra manera de nosotros entender que a través de Él nosotros podemos también llevar a la humildad. Creo que las dos interpretaciones tienen algún, algo importante y es una mezcla de dos lo que vamos a ver en esta mañana. Es que sí, es ejemplo para nosotros, pero realmente es también la base nuestra para vivir la vida unida. El texto comienza, si usted lo ve, en el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Literalmente dice esto: piensen esto en ustedes, que también en Cristo Jesús. Es muy similar al capítulo 4, versículo 2, donde Pablo les dice otra vez a Evodia y a Síndique que vivan en armonía con el Señor. Pablo está diciendo ahí que deberían de pensar en el Señor. En la manera que ellos viven en el Señor, deben de también relacionarse unos a otros al mirar este, lo que Él hizo por nosotros. Y los siguientes versículos son realmente tres estrofas en el original, cortas, con tres oraciones. Cada una de ellas está enfocada en nuestro Señor Jesucristo. Y nos muestra que el enfoque de la unidad en la iglesia no solo lo debemos de hacer como lo hemos visto en el texto, sino que debemos de enfocarnos en quién es Cristo. Recordemos esto, que solo cuando vivimos estas verdades como iglesia es que va a producir el efecto de la unidad. Pablo comienza hablando de este texto y lo divide en tres partes. La primera es la existencia eterna de Cristo, versículo 6. Dice: Dios, Hijo eterno, es el modelo perfecto de la humanidad. Vea lo que dice en el versículo 6. Él, el cual, perdón, siendo en forma de Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios es el Hijo eterno, el modelo perfecto de la humanidad. Comienza en forma de Dios, existía. Así comienza literalmente. Significa de que Cristo, antes de ser humano, existía como Dios. No tenía forma humana antes de su encarnación. Él era Dios, compartía la esencia de Dios. Alguien dijo, Él tenía los atributos de Dios y compartía su esencia. Ese era Cristo en el principio. Era Dios. Hebreos 1:3 dice que Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Esto era en el principio, antes de humanarse, antes de hacerse hombre. Él existía, era forma de Dios. Era igual a Dios. No quiere decir que eran una persona, son dos personas distintas. Tampoco quiere decir que Cristo dejó de ser Dios al humanarse. Él fue 100% Dios y 100% hombre. Pablo comienza diciendo que Dios Hijo Eterno es el modelo perfecto de la humanidad, dice, el cual siendo en forma de Dios. Segundo lugar, vea lo que dice, versículo 6, la última parte. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Bueno, pero Henry ya lo explicó, ya no tengo que explicarlo yo, ¿cierto? ¿Sí, Henry? Más o menos. Siendo Dios, dice, no considero el hecho de ser igual a Dios como algo que debería aferrarse. ¿Qué significa esa palabra aferrarse? Que no debería retener y así no llevar a cabo el plan de redención. En otras palabras, nuestro Señor no fue egoísta, sino que voluntariamente deja su trono, su gloria que tenía con el Padre, para hacerse humano y salvarnos. Qué Dios tan dadivoso, ¿cierto? Hay un himno que dice: tú dejaste tu trono, oh Dios. Eso es precisamente lo que Él hizo. Dejó su gloria, su esplendor que tenía con el Padre desde el principio, para humanarse y venir a estar con nosotros y morir y darnos su vida. Si queremos aplicar este texto a nuestra vida, deberíamos decir que nosotros debemos despojarnos de qué cosa, de nuestro orgullo, de nuestros deseos, de nuestro ego. Cuando queremos que todo gire alrededor de nosotros, eso es lo opuesto a lo que Dios, nuestro Señor Jesucristo, hizo por nosotros, ¿cierto? Pensamos que si nos despojamos de lo que nos corresponde, vamos a perder algo. ¿Cierto? Cristo se despojó de su gloria para salvarnos a nosotros. Wow, ¿no le parece que eso es grandísimo? Y nosotros no podemos despojarnos de nuestro orgullo, porque queremos que todo gire alrededor de nosotros. ¡Qué opuestos somos nosotros! Pero es realmente cuando morimos, dice Cristo, es que vivimos. Cuando damos, es cuando recibimos. Cuando nos despojamos de nuestro egoísmo, es que la iglesia experimenta la unidad. Pablo nos muestra en este texto, primero, su existencia eterna. Esa es la primera parte. La segunda parte es su encarnación y su humillación. Versículos 7 y 8. Dice, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Está diciendo Pablo que Cristo dejó su forma esplendorosa, esa forma esplendorosa que tenía en forma externa con el Padre. La dejó. ¿Para qué? Tomar forma humana. Para tomar forma humana de siervo, de esclavo. Cristo se escondió toda su gloria por tiempo limitado en su humanidad, haciéndose siervo. Y es por eso que cuando lo miramos en los evangelios, no es porque él no podía hacerlo todo en ese momento, pero se limitó por su humanidad temporalmente. Fue dedicado ese tiempo para servir a otros. ¿Se acuerdan lo que hizo en Juan 13 con sus discípulos? Literalmente dice que se quitó su cuerda, no sé cómo decirlo, lo que llevaba atado su toga, y empezó a hacer aquí a sus discípulos, lavarles los pies, lo que hacía un esclavo. Eso fue lo que vino a hacer Cristo. Vino a humanarse y mostraron lo que es ser siervo, lo que es ser esclavo. Fue hombre, pero no solo fue hombre, fue el perfecto hombre. Dice, hecho semejante a los hombres, llegó para salvarnos. Es uno de los grandes misterios de Dios. No lo podemos explicar adecuadamente cómo es que Dios, Dios Hijo, se humana y viene y vive como humano perfecto, como siervo, para darnos a nosotros la vida eterna. Versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, note, no para ahí. Pablo dice, se hizo humano, vino, se hizo humano. Pero dice, estando en esa condición de hombre, ¿qué hace? Se humilló. Tomó la forma de un siervo, pero también estando en esa forma, se humilló. Él no vino para proclamarse rey. Él no vino para mostrarnos lo que es ser rey. Él vino para mostrarnos lo que es servir. Marcos 10:45 dice, el Hijo del Hombre no vino, ¿qué? Para servir. No vino para, dice, ser servido, sino ¿para qué? Servir. Pero dice, y dar su vida por nosotros. Dice Pablo, no solo se humilló a sí mismo, pero note, no solamente se humilló, pero ¿qué sucede? Dice, se humilló hasta aquel grado, hasta el punto de muerte vil. Una muerte horrenda, una muerte que no le correspondía a él. Pero dice que él se humilló, dice a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente. Noten lo que dijo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De cruz, dice que Hebreos 5:18 dice, aunque era hijo, por lo que padeció, dice, aprendió la obediencia. Como humano tuvo que aprender, someterse a la voluntad del Padre, que era ¿qué? Morir por nosotros. En Lucas 22:41-42, él ora y dice esto, Padre, si es tu voluntad, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en Juan 4:34 dijo él: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Su muerte fue el acto supremo de sacrificio, no solo para cumplir la voluntad de Dios, sino para rescatarnos a nosotros de nuestros pecados. Es esa clase de amor, esa muerte sustitutoria, si es que se puede decir así, o que nos ha sido nuestro sustituto, porque Él muere a favor de ¿quiénes? De nosotros. Antes que aferrarse a ser igual como Dios. Alguien escribió: este himno celebra la muerte de un esclavo en la cruz, porque aunque Él es el que existe en forma de Dios, está en la cruz por su propia decisión deliberada de despojarse de sí mismo y humillarse a sí mismo. Pablo dice en el versículo 9, por lo cual, desde este punto ahora vamos a mirar a Cristo no ofreciéndose ni humillando, sino al Padre actuando, diciendo: por lo cual Dios, ¿qué hace Dios? Dice, le exaltó hasta lo sumo. Dios le exalta porque se ha humillado. Su humillación ha sido reconocida y ha sido terminada. Y ahora Dios lo pone en alto y en un puesto supremamente alto. Es la idea ahí, que nadie puede tener esa posición. Y le da un nombre, dice que es sobre todo nombre. Pero no te dice Pablo cuál es ese nombre hasta el final. Lo está dejando como hasta el final, donde él va a decir: este es el nombre que Dios le ha dado. Dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Pablo dice que Dios le ha dado un nombre sobre todo nombre, pero en segundo lugar dice que Él es merecedor de la adoración de toda persona, una adoración universal. Jesús ha sido exaltado de tal manera de que Dios le ha otorgado adoración universal a Él. No solamente eso, versículo 11 dice: toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ahí está el nombre. Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es una referencia a Isaías 45, versículos 23 y 24, donde la Biblia es clara que la adoración se le da solamente a Dios. Dice, lo voy a leer para que lo vean. Dice: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí, dice Dios, se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí: ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A Él vendrán, y todos los que contra Él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. ¿A quién le dan la adoración en Isaías? A Dios. ¿Quién recibe la adoración? Filipenses, Cristo. Él es dado, es merecedor, no solamente de toda la gloria y la honra, pero la sumisión de toda persona. Toda lengua confiese que Él es, ¿qué? Jesucristo, Señor. Y para los filipenses tenía significado, ¿sabe por qué? Cuando decían en Filipo: Jesucristo es Señor, estaban diciendo, en totalmente oposición a lo que decían los ciudadanos de Roma, que decían: César es Señor. El emperador es Señor, lo adoraban como a Dios. Los dioses, aparentemente los dioses habían otorgado al emperador el homenaje de ser adorado. Y Pablo dice: no, Dios ha dado el honor, ha dado el derecho de ser adorado a Jesucristo el Señor. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y a Él se va a doblar toda rodilla algún día. Imagínense proclamar eso en el reino romano. Decir: Jesucristo es el Señor. Y a Él se va a doblar toda rodilla. Y le está diciendo a personas que creen que César es Señor. Y a Él debe doblarse toda rodilla. Causa problemas, ¿cierto? No hay nada semejante a lo que nuestro Señor hizo. No hay en las religiones, no hay nada semejante. Y si lo hay, son imitaciones. ¿Qué Dios se hace hombre para ser humillado y darse para salvar a aquellos que le han injuriado con sus pecados? que Dios resucita de los muertos después de haber sido matado por su propia creación. Que Dios rescata a su creación pecadora e ingrata porque no merece nada más que la condenación eterna. Que Dios es declarado Señor del universo, merecedor de toda adoración. Que Dios nos ofrece parte de su reino glorioso por toda la eternidad. Ninguno. Jesucristo es Señor. Hoy día tú tienes esa opción de voluntariamente someterte a Él en esta mañana y reconocerle como Jesucristo es mi Señor. O puedes esperar. Llegará ese día. Pablo está hablando en este contexto que va a llegar ese día que cada persona va a doblar su rodilla ante Jesucristo el Señor. Y créeme, si esperas hasta ese momento en que tú te doblegas a Cristo, será muy tarde porque va a ser para juicio. Él te llama hoy día a doblar tus rodillas y rendirle a Él el homenaje del Señor. Él te pide que te arrepientas. Él se despojó mucho para salvarte, pero no quiere que sigas aferrándote a tu orgullo cuando deberías inmediatamente doblegarte a su señorío. Como iglesia tenemos que entender que el Señor de la iglesia es ¿quién? Jesucristo. Y que la unidad viene cuando nosotros realmente como iglesia nos sometemos a su señorío. Hay algunas preguntas ahí que puse acerca de hacer inventario de nuestra iglesia. Las puedes mirar más adelante en el internet y las puedes leer.